Telefónicas con nosotros, Claudio Fabián, quien es el secretario general de seguridad de la ciudad. Buen día, Claudio. Matías Canzoneta lo saluda, un gusto. Hola, buen día, Matías. Te pediría si podías hablar un poquito más fuerte o dar más de forma porque escucho muy bajito. A ver ahí si nos puede escuchar mejor, ahí estamos tratando de ordenarnos técnicamente. ¿Nos escucha más alto ahí? Sí, ahí un poco mejor. Perfecto. Bueno, Claudio, en primer lugar, gracias por recibirnos, el primer contacto que también tenemos aquí desde el programa con la cartera de seguridad, y preguntarle con qué panorama se encontró cuando asume con este cargo. Bueno, gracias a usted en principio por el llamado, poder contactarme con ustedes, así con la ciudadanía también. Uh-huh. Como ustedes sabrán, que nosotros nos hicimos cargo a partir de diciembre, bueno, yo integrando el equipo de seguridad, en ese momento a cargo de Víctor Canosa. Uh-huh. Después, bueno, por cuestiones particulares y de salud, Víctor tuvo que dejar el cargo y el equipo siguió intacto, ese cargo yo del mismo. Ajá. El panorama que encontramos en líneas generales, teníamos una ciudad con una estadística delictual bastante alta. Uh-huh. Sí, por supuesto. El fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol. Bueno, adelante. Encontramos el equipo. Uh-huh. En la zona del descenso. Uh-huh. Salimos de esa zona, estamos encaminándolo. Uh-huh. Hacia poder este hijo del tiempo ganar el campeonato. La seguridad para usted en Junín estaba en zona de descenso, entonces, ahí, estaba casi en el riesgo. Bien, preguntarle, Claudio, bueno, sabemos de las nuevas fuerzas de seguridad, entre ellas también lo que es la policía local, consultarle cómo están articulando este trabajo, cuáles son los barrios que más presencia hoy policial necesitan. Sabemos que la ciudad de Junín sufre desde hace tiempo, y no es solamente la ciudad, pero sí esta modalidad, ¿no?, de el robo, sobre todo de aquellas personas que andan en moto, que pueden escapar fácilmente. Digo, se dieron algunos casos de arrebatos de personas que lamentablemente sufrieron una fractura en estos días aquí en Guido Spano y La Valle. Digo, ¿cómo están trabajando también en los distintos barrios y sobre todo con la policía local, ¿no?, que es lo que uno más ve en la calle? Sí, precisamente. Bueno, la policía local, en realidad tengo que reconocer que ha sido un gran acierto. Tratamos de darle una nueva impronta en cuanto a ponerle un poquito más activos, extender un poco el recorrido. No nos alcanza todavía para todo Junín, pero bueno, tenemos previsto ya con los cadetes que tenemos incorporados en la escuela en este año ya poder casi duplicar el número. Uh-huh. Lo que nos va a permitir extender un poco más la función que realiza, ya sacar los barrios. Uh-huh. En este tiempo está más centralizada en el radio céntrico, en la zona comercial, que evidentemente ha sido un resultado. Si usted se acuerda, años atrás la zona comercial o los comercios se veían muy afectados por la delincuencia. Uh-huh. Hoy por hoy, gracias a Dios y a la acción de esta policía, bueno, eso se ha terminado. Sí, lamentablemente seguimos teniendo por ahí algunos hechos que si bien no son cotidianos, son que nos preocupa muchísimo, como pasó de estas señoras el día sábado a la noche, que es lo que no queremos que ocurra. Por eso continuamente estamos haciendo operativos, entregando operativos de control en distintos puntos de la ciudad de forma sorpresiva. Hemos aumentado el número de cuadrículas con dos cuadrículas más, como estaba patrullando el CP. Ponemos refuerzos. El CP cuenta con una flota automotriz de 19 vehículos. Uh-huh. De los cuales estaban circulando 12 en su momento, el resto estaba parado por distintos imperfectos, la mayoría, incluso los 12, con falta 19 vehículos en condiciones de circular y de acuerdo a la capacidad del personal, es decir, a los recursos disponibles humanos, se cubren las 14 cuadrículas y a esas 14 el resto de los vehículos se utilizan como refuerzos de esas cuadrículas. Uh-huh. También se va a reforzar con la policía del distrito, de la jefatura distrital, esta que encontramos que está ahí en Calle de Verde y Alcina. Sí. Con el grupo de apoyo departamental, que es el GAT, que está en Valle de Barrio de los Almendros, bueno, toda esa gente, uh-huh, en la medida de lo posible, se vuelca a la seguridad, a brindar mayor seguridad. Uh-huh. Eso hace que, o sea, ha hecho, nos ha permitido hasta ahora ir bajando ese índice delictual que encontramos al principio, ¿no? Hoy estábamos en 130, 136, estábamos alrededor de entre los 90 y 100, y bueno, procurando disminuirlo aún más. De esa cantidad de delitos que estoy hablando, casi en la mitad son sustracciones de motos de ciclomotores, la estación en la vía pública, gracias a Dios, la mayoría sin violencia, pero bueno, no debieron ocurrir tampoco. Por eso también se han intensificado en estos últimos tiempos los controles en los talleres, los controles en los comercios de reparación de vehículos de este tipo. Uh-huh. Bien. Y los controles rutinarios en la calle. Seguro. Consultarle con respecto a los horarios, ¿no? Porque muchos oyentes también nos han mandado mensajes que están muy conformes, algunos también con la presencia de la policía municipal en los barrios, y también preguntan, digo, bueno, ¿hasta qué hora pueden estar ellos en la calle? Tal vez llega la tardecita, anoche, cuando los vecinos más preocupados están y la presencia policial ya no está como en horas del día. Digo, esto se debe también a falta de personal, los horarios están divididos, sí, las cuadrículas trabajan de esa manera. Fabián, ¿qué nos puede contar? La policía, las cuadrículas están cubiertas las 24 horas. Las cuadrículas con sus refuerzos y demás operativos. La policía local sí tiene un horario especial de trabajo que, uh-huh, como fue concebida la policía, fue para trabajar durante ese horario. Eso, bueno, siempre estamos tratando de ir mejorándolo y proponiendo la conducción operativa de esta policía. Nosotros la coordinamos, pero la sigue teniendo el Ministerio de Seguridad, es policía de la provincia, por más que tenga el nombre de policía local. Ellos, como está concebido, les decía, está para el horario de trabajo de ellos es de las 7 de la mañana a las 23 horas. No obstante eso, en determinados días, como pueden ser los fines de semana y demás, nosotros hemos coordinado la acción para que sigan, salgan a patrullar durante la noche, concretamente lo que es los fines de semana en el corredor nocturno de Miguel. Sí. Uh-huh. Y en algunos otros sectores durante la semana, pero el grueso de la policía que está cumpliendo rondines es en horario, o sea, de 7 a 23. Bien. Estamos hablando con Claudio Fabián, quien es el secretario general de seguridad de la ciudad de Junín. Preguntarle, en este caso, cuando visitó la ciudad de Junín, la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires también habló con respecto a la seguridad en los centros de salud, y por supuesto que el IGA Junín no escapa de esta preocupación que estaban teniendo de allí los médicos de guardias y demás. Preguntarle, Claudio, si hubo alguna reunión con el ministerio, si nos puede adelantar algo con respecto a la seguridad en los hospitales, porque teníamos entendido que en los próximos meses, sí iban a volver a contar con presencia policial en los centros de salud. Sí, de hecho, ya para la fecha que visitó la ministra, uh-huh, el hospital ya se había dispuesto desde el ministerio la presencia de personal policial. Allí hay personal policial de la comisaría, y a esto se le agregó por orden del ministerio en este tiempo la presencia de personal de lo que es el cuerpo de infantería, uh-huh, que está en forma permanente también en ese lugar. O sea que la medida ya se está cumpliendo aquí en Junín, que precisamente Junín fue uno de los centros elegidos por el ministerio para implementar esa medida. Uh-huh. Bien. La última, Claudio, de mi parte, consultarle en este caso si con la seguridad sola, digo, podemos llegar al delito cero, sabemos que no existe, pero consultarle si están trabajando también con las políticas sociales, si están articulando este trabajo de seguridad también con el Estado y con el municipio, digo, a nivel provincia, a nivel nación, y cuáles son esas patas que ustedes creen fundamental como para poder terminar o al menos bajar con el delito, ¿no? No solamente la seguridad, sino también la política social. Totalmente, acá hay un trabajo mancomunado, obviamente, con las áreas municipales, tanto el área municipal como a nivel municipal como a nivel provincial, también con la justicia. Eso es un trabajo que hacemos entre todos para poder salir adelante en este tema. Como bien decías, el delito cero va a ser imposible, pero bueno, tenemos que ir inculcando otra cultura. No solamente la policía o la seguridad va a poder lograr eso. Tenemos que empezar por la educación, por la contención, y bueno, ahí es donde entran a jugar otros actores con los que trabajamos constantemente. Muy bien. Claudio Fabián, le agradecemos el contacto telefónico, ha sido un gusto, y bueno, vamos a seguramente volver a encontrarnos aquí en el aire de la radio para otros temas. Muchas gracias.